Fíjate que ayer hubo una que era simposio, mesa redonda, una conferencia en la cual fui invitado. Sí. Y me extrañó muchísimo, y primero debo de decir los antecedentes que fue en la judicatura, no sé lo que sea, en el el IFE, Instituto Federal Electoral, pero lo que tiene que ver con los jueces. Y tuve el gusto de compartir la mesa con Columba Vértiz. Columba Vértiz es una de las escritoras de la revista Proceso. No tenía el gusto de conocerla personalmente, pero ya nos conocimos, y me permití invitarla a nuestro programa y la saludo con mucho afecto. Columba, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por ahí tienes un micrófono. Si eres tan amable, espero que se oiga. ¿Tú me dices, Betty? Sí, se escucha bien. Un poquito bajo. De un buenos poquito días. Bajo, pero ya, hola, ya ahorita días. Va a hablar fuerte. Mi querida Columba, ¿qué hay de bueno? Diles un poquito qué fue lo que sucedió ayer, que fue finalmente interesante. Pues fue muy interesante porque es la muestra de documentales de los derechos humanos. Esta muestra pues tuvo una mesa para hablar de... Es una asociación de España, sí. Reunida con una asociación, ad hoc, creo que se llama, una asociación de aquí. ¿Eh? Es muestra internacional de cine por la defensa de los derechos humanos y la calidad de la democracia, si se llama. Pues en calidad de la democracia y además es la judicatura, ¿verdad? Sí. Del IFE, ¿no? Uh-huh. Es donde están los jueces que evalúan, sí, todo. Conocimos a los jueces y todo eso, y hablamos mucho sobre un documental que había sobre los niños en Colombia, que Colombiana. Se rompe el alma, ¿verdad? Uh-huh. Y habla de los niños de desplazados, y los mismos niños hablan de la violencia que han padecido con la guerrilla, los paramilitares. Es muy muy triste, muy el documental no tiene toda la tecnología, pero bueno, son dibujos de los niños, de cómo se sienten, lo que, y cuentan lo que han padecido desde la muerte de sus padres, los secuestros de sus padres, ¿no? Muy muy interesante. Y vimos otro documental sobre que produjo Televisión Española sobre la situación de los reporteros en el mundo, la libertad de expresión en el mundo, que es un maldito oficio, y se centra el documental en un periodista colombiano que hace pues su revista muy modesta en su casa con su familia, su hija, su hijo, su esposa, y bueno, tiene guardaespaldas porque es amenazado, hace un periodismo de denuncia muy fuerte, y ahí en Colombia pues habla de todo lo que, las amenazas, todo lo que ha pasado, y que regala la revista. Entonces, en torno a ello se realizó una mesa redonda para hablar de la libertad de expresión, precisamente. Y ha habido mesas redondas toda la semana, y está muy concurrido, y está interesante. Y yo pedí perdón porque, obviamente, según ellos lo sabrán. Usted, maestro, José fue reconocido, galardonado por su labor periodística. Me dieron una ¿cómo se llama? Una placa muy bonita, por cierto, a instancias de la parte española de esta agrupación, cosa que agradezco muchísimo, pero en fin, muchas gracias. Bueno, pues, pero yo quiero aprovechar, pues entre reporteros te vea. Y quería, Columba, primero de cuentas, aquí te voy a platicar cómo es un domingo. Un domingo en el rancho implica que sea un clima así, o quizá muy bonito, muy lleno de luz y todo. Y luego, hoy tengo la deficiencia personal y el masoquismo, de oír la misa por radio. Y hago muchos corajes, desde cómo cantan, desde qué cantan, desde qué dicen, y desde que el obispo dice, levántense los de Jalapa, aplaudamos a los que vienen fuera de Jalapa, hay gente de Jalapa. Yo digo, bueno, pues eso parece palenque, pero así parece que es. Bueno, oigo la misa, en fin. Y luego, después de hacer mi coraje, me arreglo y voy a Jalapa, ¿sabes a qué? A comprar ceremonialmente la revista Proceso. Me parece bien. Pero como, no, ¿cómo te voy a decir? Tiene una cierta significación que no acabo de entender, de como que ir a hacer algo que debo hacer, a cumplir con una obligación. Así es que le dice a don Julio que le mando un abrazo muy fuerte. Y a mis amigos, que yo fui muy amigo e iba a mis programas, el ex padre Maza, o quién sabe si todavía será padre, me venga con el cuento de que es in eternum secundum ordinem Melquisedec. Él me dejó una palabra, días de eso apenas me acuerdo, muy, pues una tontería, pero en fin, uno de esos de recuerdos tontos se vive también. Él sabía decir muy bien, pues fíjate que esto y que el otro, dice, pero obvio, y así la ve chica y la ve grande, padre Maza. Entonces de ahí se apegó a decir a mí también, obvio. Debe ser un hombre ya edad cercana a la mía, ¿verdad? Si no, sí, es que un poquito más. Un poquito más, sí. Bueno, bueno, casi pues... la edad de don Julio, yo. Don Julio, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ellos dos los recuerdo. Don Julio tiene 84 años. Por ahí debe andar también el padre Maza. Cuando los veas, diles que los recuerdo con gran cariño. Claro que sí. Cuéntame un poquito de ti. Eres reportera, te llamas reportera, pero más bien es escritora y haces investigaciones respecto a la cultura y respecto a política, ¿no? Estoy más en el área de cultura. Sí. Cubro la fuente de literatura, también arqueología y, bueno, cine. Son mis tres fuentes. Por eso también tu presencia en... Debemos decir que esta clase de películas que se están presentando no es común que se presenten en la televisión mexicana, ni mucho menos. Casi son evitandas, como dicen, vitandas. A ver, busca la palabra vitando y vitanda. Cosas a evitar, creo que exacto, así quiere decir en latín. Muy bien. Sí, porque no son documentales contemplativos como, como los canales de paga, ¿no? Yo diría. Contemplativos. Mi querida Betty, te presento a Columba cuando quieras preguntar algo aquí entre fam. Ajá. Lo que te guste, ¿eh? Sí, claro que sí. Oye, pues también por principio, hola, ¿cómo estás, Columba? Hola, y Betty. Y por principio, pues también mandarle un saludo a Rafael Rodríguez Castañeda, que fue mi maestro de géneros periodísticos en la universidad. Mira. Seguramente por allá también tienes mucho contacto con él, y preguntarte precisamente acerca de la libertad de expresión, y ya que Jorge me da el pie para preguntarte de mujer a mujer, ¿cómo ves la actividad de las mujeres en precisamente en este medio, Columba? Pues cada vez, por fortuna, hay más mujeres. Y lo digo mucho en relación con Carmen Aristegui, claro, evidentemente. Cada vez hay más mujeres en periodismo, en el mismo proceso. Antes yo creo que de que saliera don Julio de la dirección, y había puros hombres, ¿no? No era nada contra las mujeres, sino porque además las actividades creía él que pues eran peligrosas. Pero después su hija, la más chica María, pues estudió periodismo y dijo, yo quiero trabajar, le abre las puertas en proceso, pero también le abre las puertas a más mujeres. Entonces pues no le quedaba otra a don Julio. ¿No? Yo creo que sí hay un número ya muy grande de reporteras muy aguerridas. Yo uh-huh. creo que tienen un compromiso muy fuerte con la carrera y con mucha honestidad, y bueno, pues Carmen Aristegui es una de ellas, y podemos seguir una lista interminable, ¿no? Y no me gustaría decirla porque entonces uh-huh. me dirían, oye, ¿de parte quién estás? Y ¿qué? Bueno, también ha sido importante el papel que han tenido en la libertad de expresión. Sí. En México, que bueno, todavía tiene muchas trabas este derecho y mucha dificultad para... pues porque pone incómodo a muchos de uh-huh. el poder político y económico, y bueno, incluso a veces hasta religioso, ¿no? ¿Tú has puesto incómodo a alguien? No sé, no, mira, hasta ahorita no me han llegado amenazas. Ah, qué bueno. Eso espero. Hay cartitas o enojos, pero bueno, dices, sí. Ahí está la grabadora, ahí está las pruebas, lo que usted quiera, ¿no? Yo creo que lo de Carmen Aristegui, pues sí es difícil aceptar que por por un cuestionamiento así quiten su programa. Y pero también creo que no debe de ser así, pero tampoco, digo, a los periodistas también tenemos que tener cuidado cómo manejar la información. Claro, en sí, ¿no? Están los dos polos. Claro, ¿crees que hay un límite de la libertad de expresión? No. Yo creo que no hay ningún límite. Sí. Yo creo que más bien aquí es tu ética profesional la que debes tú de resaltar, ¿no? Claro. Como periodista, tu objetividad también, que se ha olvidado en muchos periodistas, sobre todo de televisión y de radio. Hay mucho protagonismo. Sí. Y pues eso hace mucho daño a los que realmente investigamos. Sí, es cierto. Somos los reporteros, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, hay mucho que hacer en cuestión de la libertad de expresión. Y bueno, ya yo creo que no la presidencia tampoco debe actuar con las vísceras, debe actuar con la cabeza. Y está actuando mucho con las vísceras. A mí se me hace que eso va a hacer mucho daño también, y ha hecho mucho daño a la libertad de expresión. Y bueno, ahí, dada la situación, no hay propuestas para, pues, de parte del gobierno para terminar con los asesinatos de periodistas en la frontera de México, o los que escriben narcotráfico. Y bueno, tampoco una seguridad, ¿no? Para trabajar libremente. O sea, ante todos esos problemas, pues pasa eso, pues no entiendes, ¿no? No entiendes. Entonces no hay ninguna propuesta de nada. Jorge, adelante. No, lo que yo veo aquí es que lamentablemente se hizo, y hay que ver desde diferentes ángulos. No quiero comenzar a decir lo que voy a decir diciendo que me he pasado mi vida en los medios de comunicación y que esto es jactancia, vanidad o tontería de mi parte, que conozco la materia de los despidos puesto que he sido víctima de ellos. Así es que conozco y sé lo del asunto. Entonces voy a ver muchos pros y muchos contras. Los vamos a ver. Mira, si yo fuese ahorita un publicista de la agencia de Elías, de Augusto Elías, o de otro de mis cuates que ya no existen, Procteran Gamble, había una que llamaba, diría yo, ¿cuánto ha recibido Carmen en publicidad? Y si tú ves desde los Twitter hasta nosotros estamos hablando de ella, las fotografías, la conferencia de prensa, en la que no respondió a la prensa, cometiendo un acto de censura. No permití preguntas, yo me quedé helada ahí, ¿no? Tan simple como... Y como la quiero mucho y la respeto. No, sí, pero... Soy amigo de la verdad, pero más lo soy de Catón. Soy amigo de Catón, pero más lo soy de la verdad. Al revés, el dicho latino romano. Entonces, ¿qué quiere decir así? ¿Cuánto ha recibido de publicidad? Eso de recibido publicidad es una manera burda, terrible y cruel de llamarle algo. Está en el foco, en la vorágine de un acontecimiento que generó mucha expectación, que generó mucho tomar partido, críticas, elogios, camaradería, enemistades, la mala leche pavorosa demostrada por algunos locutores es inconmensurable, sin ninguna objetividad, simplemente joder por molestar porque es enemiga de mi patrón. Eso es terrorífico. ¿Con qué credibilidad después mañana me van a convencer de que su noticia y su verdad es una información? Es visceral, así como tú decías. Bueno, tiene tantos. Total, salen los pinos y la riegan con la defensa de esta interpretación de un hecho presidencial o no hecho presidencial, y viene a sembrar más. Yo no sé si tú viste el comunicado de ayer del señor Gil de los Pinos. Sí, de Calderón goza de buena salud. Sí, pero... Fortaleza física, ¿no? Fortaleza física, buena salud, que era muy sano desde chiquito. Pero dicho con una persona con cierta timidez, con cierta endeble personalidad, perdón, joven Gil, pero así lo vimos. Como es costumbre, solo llenan de números la información, sí, sí. Dice cuántas actividades ha tenido en el extranjero, a nivel nacional, entrevistas, bla, bla, que no dice nada. Ahora, como soy viejo, alguien me puede decir, a ver, di tú, ¿qué harías? Como siempre me dicen en todos lados, a ver, ya que eres tan bueno, pero yo sé lo que habría que hacer. Este incidente queda zanjado si me hace caso. Si me hace caso, como sí. Siempre, ¿no, Betty? Sí, sí, sí. El burro por delante. Aquí se ha dicho muchas veces, querida Columba, que en México nosotros tenemos las ganas de que hubiese un instituto instituto de comunicación alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no le creemos al señor que, oiga usted, que criticó, somos rehenes de este capricho, de esta mujer. No les creemos. Y tampoco creemos al que quiere tirarse envuelto en la bandera desde arriba. Ni tampoco el criterio de que pierde México si me cortan mi programa, eso tampoco es válido. Pero si hubiese, ayer lo iba yo a decir en el IFE, porque estábamos en el IFE, dijeron algo positivo sería que tomasen 500 millones de los que votan, de grande, O-T-A-N, votan, en propaganda electoral, y que se creara, sin injerencia gubernamental, el Instituto Nacional de Comunicación Alternativa, donde el internet, la computadora, la revista o la agencia noticiosa para surtir revistas, donde la radiodifusión, no hay una pinche radiodifusión que se oiga en toda la República. Cuando yo nací, la XCBE la oíamos en banderilla, pero era comercial, era dependiente del criterio de quien haya sido, de don Enrique Contelo, no sé de quién. Pero una voz del Instituto Nacional de Comunicación Alternativa sería lo ideal. Imagínese qué hermoso hubiera sido para que el presidente dice, borrón y cuenta nueva, ustedes me mencionaron no sé qué, ustedes aquí, yo no soy un represor, yo soy desde este momento, hay 350 millones en litigio en el IFE que se los quiere quedar el señor Valdés, y esos vienen para acá, se forma un comité, a ver, se oyen propuestas para ese comité, no lo voy a nombrar yo, van a ser personas que van a tener una característica especial, incorruptibles. No habrá tres o cuatro pinches señores incorruptibles en México, yo creo que sí los hay, y a ver, entre los intelectuales, ustedes van a ser el consejo administrativo, y ya, ahí está la lana en el banco, a ver qué hacen, hijos, a ver qué hacen con la libertad de expresión, se las doy. Sí. ¿Cómo queda Felipe Calderón? No tiene necesidad el señor. ¿Cómo queda Carmen Aristegui? Gloriosa, porque por su bronca se promovió la creación de un instituto verdaderamente evolucionado y noble y digno, de un país civilizado y democrático, que serviría mucho, aunque fuera un metro cuadrado de barrera, para una invasión posible. Serviría muchísimo, eso sí. Y ahí sí, creo que esté desperdiciando el presidente Calderón una oportunidad extraordinaria, diría un cuate, cubrirse de gloria. Bueno, pues por lo menos resarcir un agujero. Y entonces decir, hay que hacer verdadera y auténticamente que México tenga la posibilidad de canalizar su justísimo reclamo de libertad de expresión. ¿Se acabó? Sí. Jorge, tenemos que hacer una pausa. En un minutito, dos minutitos, estamos de regreso. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. No, sobre este caso, hay muchos, ¿cómo te voy a decir? Claroscuros. Uh-huh. Y creo que sea... Oye, patologizado, se ha vuelto un poquito sí. patológico, ¿no? Porque... pero sí cuestionar a Carmen, ¿no? Porque hacer lo mismo que critica, eso de si hacen lo que yo digo, pues queda zanjado y no hay preguntas. Es que mira, sí, no. Discutir sobre la base. Yo me acuerdo del señor Radulovich, que era mi cuate del programa, espero que viva, que estaba en Cuernavaca, que me decía lo que hay que hacer para discutir, ¿qué quieres tú y qué quiero yo? ¿Qué te voy a pedir que me puedas conceder y qué no debo pedirte porque no me vas a conceder? Pero en la forma de pedir, está explícita o implícito si me lo van a conceder o no. Si yo le digo, oye, mi hijo, quién sabe qué, me das mi chamba. Si yo le digo al señor Azcárraga cuando me corría, y ahora sacas en el periódico que me corriste, y todo eso se ríe de mí y me manda por un tubo. No, pues claro. Como decides que Carmen Aristegui presidencia, o sea, yo, no puedes poner el lumbrete. Eso quiere decir que inconscientemente se está buscando la repercusión de la negativa, porque aquel a quien con el que yo estoy negociando, si hace una cosa mal, y si hace la otra, también. Se va como en feria. Por eso la petición es inválida. Sí. O la petición tiene, mira, eso se usa mucho en los líderes del amor. Siempre que le piden a uno algo, amorosamente hablando, hagas lo que hagas, quedas mal. Y hay gente que no lo tolera, para hombres y para mujer cuenta. Entonces, esa actuación un poco femenina, tiene que ver mucho con una palabra que no voy a decir, pero en fin, no es grosería, pero sí, es un poco de la lucha, ya cuando el afecto se convierte en otra cosa que no es afecto, y que no hay posibilidad de arreglarlo. Eso es conforme a esto. Y hay que salir con dignidad, ¿no? Hay que salir con dignidad de porque todo. Porque esta parte del que de pedir la reinstalación, digo, pues ya para qué. Sí, porque la relación está rota, porque yo voy a llegar y después de que nos mentamos la mamá, yo voy a ir y tú me vas a poner para quedar bien con los Pinos, pero tú y yo ya algo se rompió entre nosotros. Hay que tratar de restañar esto que se rompió entre nosotros. Y eso no va a suceder si tú me pones, como dicen en Francia, a contracœur, en contra de lo que te dicta tu corazón. Por eso es muy difícil. Entonces se llevó todo a una área explosiva. Pero esa área explosiva de buenas a primeras, y es muy difícil manejar el éxito. Y te voy a poner un ejemplo evidentísimo y cercano del éxito. Éxito es salir, estar fuera, ex hacia afuera. Salir y descollar, emerger, es el éxito. Exhibio, desde el verbo latino me parece, exhibio. Salgo y me exhibo, fíjate de más. Llega Diego Fernández de Ceballos con su barbota enorme. Y se ve extrañado como fiera atacada. ¿Sabes por qué? Por la prensa y los periódicos. ¡Ay! Y actúa como fiera atacada y acorralada. Y le ruega, por favor, secuestradores, quítenme, quítense, ya váyanse a descansar. No he dormido, no me vean. No. Entonces ya es la vedette, que quiere decir la estrella en francés. Traduzco sí. para que no... la estrella popular agacé, acorralada por los periodistas, y les dice cual lucerito, déjenme ya, déjenme descansar, yo también tengo privacidad. Ya váyanse, lucerito, no me ataquen, aquí está mi guarura, y mole, tiro de tiro santo. Carmen dice, no hay preguntas. Why? ¿Por qué? Si nosotros vivimos de preguntar, sí. Por eso a mí cuando me invitan, aunque sea para donde sea, pues no puedo decir que no, pues tengo que ser congruente toda mi vida, con tropiezos y tropiezos así, me la he pasado preguntando. Sí, sobre todo eso, ser congruente, ¿no? Yo digo que sí. Está peleando por un derecho. Y lo está negando. Y lo está negando. Entonces, no concuerda, ¿no? Pues quién sea, vamos. Bueno, sí, es lamentable. Obviamente los periodistas estamos con ella, por supuesto. Yo, no, eso no quiere decir que no, ¿eh? No, estamos con ella, la apoyamos. Y bueno, se vio ayer en la conferencia de ella, pues, cuánta gente la apoya. Sí, no, ya muy no bien. Ya no cabía la gente, cerraron las puertas. Y, bueno, muchos apoyos por Twitter, demasiados. Pues, ahora, es un fenómeno muy interesante, porque muchos cibernautas boicotearon los sitios web de Presidencia y MBS. No sé mucho en esa tecnología, pero crearon una cuenta de Twitter arroba contra la censura, por muchos seguidores de Carmen Aristegui protestaron porque fuera despedida la comunicadora, ¿no? Y comenzó a las páginas a saturarse, tanto de Presidencia como de MBS. No podían ni abrirse estas páginas y aparecía nada más error HTTP 404, ¿no? Entonces fue un boicoteo muy interesante. Se va a volver a repetir el 11 de febrero en estas mismas páginas de protesta. Es muy interesante lo que se va a hacer con las redes. Carmen Aristegui se va a hacer las redes también. Sí, claro. Para lanzar su pregunta. Sí, sí. Bueno, la realidad es que si ustedes me lo preguntan, yo sí estoy evidentemente en apoyo definitivo de alguien que pierde su programa y que lo pierde por haber utilizado la libertad de expresión y lo hizo de una manera conveniente o inconveniente. El hecho también, porque las instituciones de carácter televisivo, si dicen, corrimos, después llegan a dar el parte del día o el parte de guerra, como dice Jacobo. Oiga, señor presidente, le avisamos a usted que entre los méritos especiales pasamos 450 spots, hicimos un reportaje de la inauguración del hospital tal que usted hizo, dijimos que usted tuvo una conferencia y fuimos y mandamos reportero a España en su viaje reciente y corrimos a alguien que habló mal de usted. Es decir, estamos dando como algo útil y digno de generar elogio a el hecho de haber corrido a alguien y la estación ahí, pues obviamente que se adorna, ¿verdad? Columa, bienvenida a la región llena de neblina, que te la pases muy bien. Muchas gracias, por albergarme un ratito y apapacharme. Se ve la neblina hermosa. Muy bella, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de todo. A pesar de todo. Un abrazo fuerte a los amigos de Proceso.